Es uno loco, qué rico. José García, que es tesorero en el Ayuntamiento de Burguillos desde las 5:30 de la mañana. Estoy con vosotros desde Benacazón hacia el trabajo. Litri es de Turégano y trabaja llevando cerdos en su camión. Dice que está esperando terminar de trabajar para terminar, obviamente, su jornada. Hola, ¿qué tal? Una feliz mañana para ustedes en España. Estoy en Colombia, poniendo las calles. Los saludo especialmente y quiero decirles que soy comunicador social, dirijo una radio aquí en la zona de frontera colombo-venezolana. Chao, chao, un abrazo gigante. Guillermo, desde que te tenemos en el programa, tenemos un montón de ponedores colombianos que quieren entrar con nosotros y hablarnos. Estamos crece encantados. Crece la audiencia colombiana y sudamericana también. Genial. Oye, Carlos López pone las calles desde el transporte en la compañía logística Cotral, en la plataforma Mercadona de Guadix. Antonio Llamas nos escribe: en este momento os escucho mientras trabajo como vigilante en el turno nocturno. Soy de los de la Placa Blanca. Un saludo para todos desde Turón, Asturias. Buenos días. Nos vamos con los agricultores de La Vega a la limpieza y recogida de los trastos, tanto en playas como en las pedanías sur de Valencia ciudad. Y siempre escuchando la COPE con el dado brillante de la vida de los ponedores. Magistris desde Valencia, un abrazote. Y Tere Vargas, que dice que es enfermera de profesión y costurera de corazón, que le encanta coser y, como decía su madre, dice cortar el pelo y coser siempre se va a comer. Pues estamos completamente de acuerdo, Tere, un beso para ti. Tenemos un montón de mensajes más que se nos han quedado en el tintero, que se suele decir, pero mañana los vamos a recuperar. Durante la semana detenemos la máquina del tiempo en las míticas canciones del verano de los años 90 que todos conocemos. ¿Quién no ha bailado esos temazos alguna vez? Y es que pues las vacaciones sin música, ya sabemos lo que decimos todos, no son vacaciones. El sencillo del que vamos a hablar hoy es del 95, el mismo año en el que se emitió el último capítulo de Farmacia de Guardia. Todo un fenómeno televisivo que alcanzaba el 63% de cuota de pantalla con 11 millones de espectadores. Hola, doña Rosa. Buenas tardes. Mi Ameride, por favor. Luchando con la tensión, ¿eh? A ver, hija, ¿qué voy a hacer? Ay, cada día este barrio está peor. Cada día hay más mugre y más mendicidad. Da asco, la verdad. Ahora mismo ahí en la esquina acabo de... Pues exactamente este año se emitía el último capítulo de Farmacia de Guardia, en el 95, y escuchábamos también María, de Ricky Martin. Con este sencillo el puertorriqueño empezaba a ser reconocido en todo el mundo. Quien no haya bailado con este tema, que tire la primera piedra, porque es imposible no hacerlo. Y así que yo te digo que 1, 2, 3, un pasito para adelante, ponedores, y vamos con el ritmo de María. ¡Epa! Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. ¡Epa! Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo. Sara, buenos días. Hola, buenos días, equipo. Que buenos me hace días. Muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio. Con aquí todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada. Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está usted, don Carlos? Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario. Yo creo que nos debemos a ello, ¿no? Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder. sintonía que nos indica cada miércoles que es el momento de hablar del motor con nuestro hombre del sector. Buenos días, Alfonso García, ¿qué tal todo? Muy buenos días, Beatriz. Bueno, arrancamos con una noticia. La inflación y el debilitamiento de la demanda están provocando una evolución al alza en los precios del transporte por carretera. Cuéntanos. Sí, según datos del segundo trimestre elaborado por Transport Intelligence, APLI y la Unión Internacional del Transporte, muestra que el índice europeo de tarifas de flete por carretera por contrato alcanzó un máximo histórico de 121 puntos, una subida de aproximadamente unos 13 puntos, mientras que el índice al contado marcó también un máximo histórico de 13 puntos. Además, la actividad en Europa es a la baja, mientras que el precio del diésel antes de impuestos de los 27 países de la Unión Europea aumentó un 69% desde su nivel en enero. Igualmente, el mismo informe dice que la escasez de conductores afecta a todo el continente europeo. Alemania, por ejemplo, necesita de 50 a 80 mil choferes. En Europa, el 34% de los conductores de camiones son mayores de 55 años y solo un 7% menores de 25. Bueno, Alfonso, las redes sociales se encienden cuando la DGT atribuye el aumento de los fallecidos en las carreteras en julio a las olas de calor. Dinos, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, no sé qué pasa, Bea, pero últimamente la DGT es protagonista en las redes sociales. Ahora la Dirección General de Tráfico dice que el aumento de los fallecidos en nuestras carreteras durante el pasado mes de julio se debe al calor, ya que este factor hace que disminuya la atención y la capacidad de reacción. El propio director general de tráfico ha dicho que el calor incide y afecta, cometemos errores con el calor y los errores en la carretera al volante se traducen en accidentes. Yo no sé si lo próximo será el cambio climático como argumento. Además, el director de la DGT ha recordado que si hay una velocidad límite, hay una velocidad límite y las excepciones matan la credibilidad de la norma. Y ha recordado que no han subido la cuantía económica de las multas porque el país no está para subirlas, porque la seguridad vial además va razonablemente bien. Pero yo me pregunto, ¿qué será lo próximo? ¿Bajar los límites de velocidad a 100 kilómetros por hora como globo sonda para el mes de septiembre? Esta semana está en marcha una nueva campaña de vigilancia de control de alcohol y drogas de la DGT, pero los agentes de tráfico denuncian la falta de kits de pruebas. Sí, campaña que durará hasta el próximo domingo en puntos de control en todo tipo de carreteras de este país, pero la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado que los agentes no cuentan con los kits necesarios para hacer las pruebas y los que hay se están utilizando solo con conductores que sufren accidentes con heridos, no para los controles de alcoholemia y drogas. Por cierto, el precio de un alcotest, el que utiliza la Guardia Civil, es de un coste de unos 300 euros de media. Bueno, los gruistas denuncian también demoras de más de 40 minutos para atender las llamadas de asistencia y prestar sus servicios a los conductores. Alfonso. Sí, la Asociación Nacional de Auxilio en Carretera ha constatado y denunciado que esta pasada semana, coincidiendo con la operación salida y retorno de vacaciones de agosto, se han producido esperas de más de 40 minutos en los números de atención a proveedores de algunas compañías aseguradoras, clubes automovilísticos y plataformas de asistencia en viajes que impiden la resolución de incidencias en el desarrollo y gestión de operaciones de auxilio en carretera. Los juristas siguen negociando las tarifas ya que sus costes se han incrementado un 60%. Recordemos que el sector de auxilio en carretera presta alrededor de 8 millones de asistencias anuales, por lo tanto son esenciales para la seguridad vial en ciudades y carreteras. Y vamos ahora con la consulta de un oyente, Mario de Madrid, que dice que es transportista, conduzco habitualmente un tráiler de 40 toneladas. Me gustaría saber qué puedo hacer para reducir el consumo de gasóleo. Gracias, saludos al equipo de ponedores. Hola, Mario. Pues decirte que te daría varias recomendaciones como lo que haría un experto en conducción eficiente. En primer lugar, te diré que no dejes el motor al ralentí siempre que puedas con el camión parado y, por supuesto, en caso de pernoctar, hacer descansos o esperas prolongadas, es básico contar con calefactor y refrigerador de aire independientemente del motor. Otra recomendación, pues aprovecha las ayudas a la conducción si cuentas con ellas, circular el máximo tiempo posible en modo automático y modo eco, el control de crucero adaptativo de velocidad, aprovechando además las inercias. E igualmente, si tu horario de trabajo te lo permite, mejor circular a 85 kilómetros por hora que a 90 kilómetros por hora. Mantener siempre una velocidad uniforme y evitar acelerones innecesarios, y también la presión y el estado de los neumáticos son muy importantes. Y por último, cuida mucho la aerodinámica de tu tráiler. Es clave para el consumo de combustible, como el alerón de techo de cabina, que sea superior o similar a la carga o carrocería. Si llevas semirremolque, es de lona, evita las bolsas de aire porque pueden aumentar y mucho el gasto en combustible. Y con todo ello, puedes ahorrar casi un 10% de gasóleo, que un uso medio haciendo 10.000 kilómetros al mes, podrías ahorrar unos 300 litros de gasóleo mensuales, unos 3 litros de combustible cada 100 kilómetros recorridos. Bueno, Alfonso, pues muchas gracias. Hasta el próximo día. ¿Y cómo te vas? Me voy, como siempre, poniendo el intermitente. Ay, a cuidarse también, esa voz. Nosotros también nos vamos, dejando las calles puestas a las 5:52 de la mañana. Mañana, eso de las 4, vamos a volver a estar por aquí, ¿eh? Te pedimos que no faltes a la cita, que no nos abandones, porque tenemos un montón de asuntos interesantes que contarte y también buena música. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles. It's bringing me out the dark. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Esta es una